Bueno, vamos a bailar la siguiente canción, como no, ahí se la enviamos. Ahí se la enviamos con mucho gusto. Allá para el Güero, para el Miguel y muchos más. Coahuila, 40, estamos hasta 40 grados, pero de alegría, de convivio, de música.